Hola, soy Fabiana, estamos aquí en General Alvear, en el barrio Los Ranqueles, reportando para La Mosquitera, la radio ha venido para comunicarle a los vecinos que dentro de 15 días se inaugura el Zoom en una radio abierta donde todos los vecinos se han acercado para decir qué es lo que necesitan y para sumarse a esto. Estamos muy agradecidas, bueno, ya terminando, desde aquí del barrio con la radio. Gracias por estar y quedan todos invitados. ¿Está? ¿Está?